Oye, ¿ya estamos grabando? Está grabando. Vale. Ah, necesitamos un... Bueno, vale. No pasa nada. No pasa nada. No necesitamos nada. No necesitamos nada, Javier Leñera. Esto ya está. Es que luego hay... ¿Cómo empieza el programa? Bueno, hay que empezar. Vamos allá. Vosotros veréis. Voy. Ay, no sé ni contar. 1, 2, 3... Bueno, Javier Leñera. Bueno, Conchita Piña. ¿No sabes lo contenta que estoy hoy? ¡Hombre! Es que no sabéis a quién tenemos aquí hoy, ¿eh? Hoy es tenemos que... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? María Goicelaya. Vale. O sea, yo tenía que decir mi nombre. No. Hemos hecho la pausa dramática. Hemos hecho una pausa dramática. Digo, qué vergüenza de repente decir tu propio nombre. No. Sí, ¿verdad? Sí, ha venido en tu nombre. Ha venido María Goicelaya, que soy yo. Pero bueno, no. Bueno, bienvenida a nuestra casa, a nuestro Anchoqui 27. Y bueno, queremos hablar contigo de muchas cosas, ¿eh? Vale. A ver si nos da tiempo. Si no hacemos dos. Hacemos un programa. Sí, el otro día yo le decía, bueno, mañana viene María. Y yo le decía, bueno, tranquilamente, sí, va a ser genial. Le digo, lo único que a lo mejor podemos estar dos horas hablando. Eso sí. Tranquilamente. O tres, pedimos comida, no os preocupéis. Venga. No, que hay que ir al gimnasio y todas esas cosas. No. Bien, pues aquí estamos en la 97 Irratia. Eso es, que eso hay que decirlo, que es importante. Y nada, hemos podido... Bueno, es verdad, que ya se me olvida, fíjate, cómo estoy de inmersión cultural. Egunon, Arratsaldeon, eta Gabón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estéis escuchando. Eso es. Has visto, se está sacando helados. No, hombre, Igora Marijaya. Igora Marijaya. Claro, estamos en un momento... Es que ricasco y qué más, no me acuerdo ya más. No. Vámonos. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar a hablar, María, de tu carrera, por así decir, o de este camino, este viaje que empezaste siendo actriz. Sí, yo lo recuerdo. Lo dice como ¿Lo con recuerdas pena. Porque lo recuerdas como mal o...? No. Ah, vale. No. Yo lo recuerdo, pero como... No. Como porque me parece ya como en el tiempo, de repente, como que nos hemos hecho viejos así de golpe. Pero sí, sí, nos sí. Nos hemos hecho sabias, no viejos. Nos hemos hecho sabias. Me encanta eso. Gracias. ¿Ves? Es que tenía que venir María a ponerte las pilas, Javier Leñera. Sí, porque yo tiro todo el rato el DNI. ¡Pa! El otro día también, no sé qué les pregunté. No me acuerdo qué pregunta hice. Y de repente digo, ¡oh! Esto suena a los 90. Esto ya. Soy... Pero bueno. Y luego digamos que... como empezaste luego en compañías en Gaicherdi. Esto, corrígeme si... No, yo nunca llegué a estar en Gaicherdi. Uh-huh. No, yo entré directamente a trabajar con Cabía. Ah, vale. Con el Laboratorio de Investigación Teatral de Gaicherdi. Vale. En ese momento pertenecía a Gaicherdi. Cabía pertenecía a Gaicherdi en ese momento y al de poquito, yo creo que... O muy poquito, justo yo entré justo cuando ya estaba en transición, desligándose de Gaicherdi, es cuando yo entré a formar parte de Cabía. Vale, y ahí empezó... Uy, rojo al agua. Decir lluvia y que llueva, ¿no? Que fue como el espectáculo... Sí, icónico, ¿no? Sí. Como estuvo... a ver si esto lo digo bien. ¿Era candidato a los Max o finalista? Sí, yo creo que fue... No sé si... Creo que fue en una primera criba. Llegó a la final. Es que era, en ese momento era por comunidades. Sí, yo creo que sí. Estaba en la comunidad. Estaba pero... de comunidades, eso es, sí. Y luego fue Premio Ercilla, eso sí. Fue Premio Ercilla, sí. tuvo una gira internacional. Sí, estuvo en el Zenit también. Sí, varios premios, una gira bonita también por fuera, compartiendo mucho. Qué guay eso. Y, sí, fueron años muy bonitos, muy Qué bonitos. Guay. Como actriz. Como actriz, cantando ahí su vida. Ah, sí. En una... Sí, amiga. Qué pena haber María perdido tiene esto, una ¿eh? Voz. Preciosa. No, solo con oírla ya se sí, sabe. Sí, pero cantando, a mí personalmente me gusta mucho, pero sí, ella, digamos que el pilar como actriz era la voz. Sí, es que como poca gente lo sabe, pero en realidad una de mis especialidades es la voz, y de hecho yo el máster que estudié en Londres es en teatro musical. Me pasé un año en la Royal en Londres cantando musicales y bailando, y bueno. ¿Y has llegado a, bueno, salvo esto que cuentas de esta función, llegaste a trabajar en musicales? ¿O? No llegué a trabajar en musicales. Pero casi. No, lo cierto, bueno, sí, casi, pero lo cierto es que me hacía como falta, yo creo, que ir a Londres y vivir una experiencia tan al límite como es entrar en una escuela de muy alto rendimiento, para que la gente fuera muy honesta conmigo y me dijera eso, si quieres trabajar en musicales aquí en Londres, pues por tu acento, por tu físico, pues probablemente trabajes en musicales como West Side Story o Evita, o cosas muy racializadas, no te van a ofrecer nada más. Y eso fue lo que a mí me hizo falta para decir, bueno, pues me vuelvo a mi país, me vuelvo a mi tierra para ver si allí puedo hacer Hamlet o puedo hacer otras cosas que no me quieran meter dentro de una cajita tan reducida, ¿no? Ya. Claro, el problema, este es un tema importante, ¿eh? El tema de cómo el cuerpo, cómo la racialización, a veces como... al final es una... un reduccionismo, ¿no? De una manera de ver a una actriz, a un actor o incluso... Bueno, en aquella época yo ni siquiera era percibida como blanca en esa escuela. O sea, yo para ellos yo era latina, pero da igual, ¿no? Mi compañera turca también era latina y la chica brasileña también era latina. Todas éramos latinas, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, recuerdo que había, bueno, muchos momentos muy peculiares, muy particulares dentro de las clases cuando... a ti te identifican, ¿no?, con una cosa tan concreta y te exigen también rendir hacia un lugar, ¿no? Y para mí fue un súper aprendizaje, también porque te ayuda a tomar perspectiva también, a verte también ubicada en el mundo y a tomar decisiones importantes. Claro. Sí. Entonces, me encanta... cantar, o me encantaba, o lo hacía antes mucho, es verdad que ya no cantas. Ya no canto. Ni en la ducha. No canto ni en la ducha. Ay. Bueno, se estará reservando para algo importante. Espera. Canto mucho conduciendo. Ah. Sí. Porque me encanta conducir, conduzco mucho, disfruto además mucho conduciendo sola. Y si puedo, largos recorridos me encantan. Y ahí sí que canto a tope. Te pones las canciones y... Y luego ahora canto mucho con mi hija. Porque a ella le gusta mucho cantar, y entonces cantamos mucho juntas y eso sí, pero esta cosa de realmente cantar, de perfeccionar la técnica, de estar mirando, ¿no? ¿No? Como la nota y tal, eso ya hace mucho que no lo hago. No sé, me siento un poco liberada también de eso. Ah, sí, fíjate. Claro, porque puedes disfrutar. Sí, claro. Sí, porque la exigencia del canto es como... Claro. Es un poco... Sí, no, hay que llevarlo todo... Mede nagan, como decían los griegos, en exceso. Y un poquito al disfrute, ¿eh? Ahí, encontrando las partes de disfrute. Y después llega Roja al Agua, que es con la misma compañía. Y luego yo creo que este espectáculo, que era significativo para ti, corrígeme si no es así, es La Noche Árabe. No la diriges, la interpretas. Pero creo que era como que querías hacer esta función. Bueno, no, La Noche Árabe, a mí me enamoró el texto, ¿no?, de Shimon Fenning, evidentemente. Cuando Borja presentó el texto, a mí algo que me seducía mucho de ese texto y del personaje de Fátima. Y fue un trabajo que yo abordé con mucho cariño, con mucho rigor. Estuve trabajando con una chica árabe también para coger el acento. Este tipo de cosas que a mí me gustan tanto, ¿no? Cuando eres meticuloso con el trabajo de interpretación. Y lo disfruté mucho. No tuvimos quizá una gira enorme, pero para mí fue un momento también muy especial y un trabajo especial. Es que el trabajo... era muy bonito el trabajo del personaje. A mí me gustó mucho. Era como delicioso, era... Sí, muy bonito. Qué pena no haber podido disfrutar de esas funciones, ¿eh? Sí, yo creo que es de los personajes de interpretación, creo que probablemente a uno de los que más cariño tengo, sí. Y después llega a Alicia después de Alicia, que a partir de aquí, digamos, empiezas a empezar a buscar dirección, a escribir más. O sea, no a partir de ahí, sino que ya ahí en ese momento ya... Sí, cuando estábamos con Alicia después de Alicia, es cuando un amigo, David Pascual, que es el escenógrafo y quien lleva también la coordinación técnica de La Veronal, me llama para tomar un café. Nos tomamos un café aquí en el Casco Viejo de Bilbao y él me dice: María, yo creo que tienes que empezar a escribir y a dirigir. Y yo le digo, no. Yo le digo, no, David, no tengo, esa no es mi vocación, yo quiero ser actriz. Y él me dice, no, pero es que yo realmente creo que tienes que hacer esto. Y entonces él me propone hacer una cosa para el Bilbao Arte Sacro en el 2017, para el BAS, que a mí me entra como la risa y a la vez le tengo como un cariño increíble, que era un biodrama sobre una monja. Ah, mira. Presentar de alguna manera la vida de una monja bilbaína aquí en el Museo de Arte Sacro. Y ahí empecé a escribir y fue la primera cosa que hice como... Diciendo, ¿no? A ver qué pasa. Diciendo, bueno, pues voy a hacer esto. Eso fue muy bien y a partir de ahí me encargaron hacer Lyceum Club, que fue esta historia sobre la creación del primer club feminista en España. Y a partir de ahí, pues dejé de trabajar como actriz para dedicarme solo a escribir y dirigir. ¿Y qué encuentras en la escritura que te parece diferente a la interpretación? Me imagino que te dan cosas distintas como profesional, pero ¿qué encuentras en la escritura diferente o que te seduce más? Pues ahora mismo me seduce más la soledad, ¿no?, que te permite la escritura. Quizá porque estoy en tiempos de búsqueda de otra calma, de otra paz, de otra tranquilidad. Pues me aporta eso, el placer de sentarme a escribir con mi té, de pensar, de repensar, de pausar, volver. Bueno, ese tiempo para mí y para con mi imaginario, que en un proceso de interpretación, ¿no?, pues es mucho más compartido, mucho más debatido, mucho más frenético, mucho... bueno, sí, y que ahora realmente pues no me seduce, me seduce mucho más eso, ¿no? El escribir, la paz, la calma y, por supuesto, el dirigir, que es otra de las cosas que me apasiona, porque ahí sí que me veo, ¿no?, sacando como este otro fuego, ¿no?, que habita en mí. Es como todo el proyecto y yo ahí siempre digo, Dios mío, es que te admiro en eso. Porque digo, ¿cómo puede llevar todo eso? Y yo te veo y digo, no, bien, bien. Y yo digo... Gestión del tiempo, ¿no? No, por el tiempo, sino porque como que hay muchas... Bueno, que hay muchas pilares a los que y muchas cositas en las que llevar. Entonces, como que digo, pues bueno, evidentemente es sufrir. Se vive como estrés, tal, pero yo siempre le veo con mucha calma. O es lo que yo percibo, vamos. Sí, como dice Oitz, que es uno de los actores de la dramática, por dentro siempre los nervios y por fuera spa. Claro. Es una buena técnica, ¿eh? Eso te permite también no hacer como mucha fenomenología de uno mismo y no estar mirándose mucho para no... Sino estar más pendiente de todo. Exactamente, siempre hacia afuera. Eso sí, es verdad, como... que es una buena técnica el siempre hacia afuera. Y... Bueno, con respecto a tu escritura, que, bueno, todos conocemos un poco tus intereses, pero ha evolucionado un poco tu interés sobre la escritura, sobre todo a nivel temático, o vas un poco improvisando sobre lo que te apetece cada momento, hay una manera de investigación, ¿cómo es ese proceso de creación dramatúrgico? Claro, en mi proceso de creación dramatúrgico siempre va muy unido al proceso de dirección, porque normalmente yo escribo para montar inmediatamente, ¿no? O vamos, en un tiempo cercano. Y eso a la vez está muy condicionado por la decisión que tomemos de forma conjunta, Anne y yo. Claro, al final yo pertenezco a un binomio como creadora. Aunque tenga mi otra parte, ¿no?, más individual, pero es verdad que mi corazón reside en La Dramática Errante, que es la compañía que tengo con Anne Picaza, y entonces las decisiones sobre lo artístico siempre nacen ahí. Nacen en un consenso sobre cuál es ese tema, cuál es el suceso o qué es lo que nos está moviendo en este momento sobre algo, ¿no? De lo que queremos hablar o sobre lo que queremos profundizar. Y a partir de ahí, yo creo que busco cuál es el mejor dispositivo, que a la vez es un poco tramposo, porque también, como decía, está en mi cabeza de directora, para escribir. Por eso siempre digo que, no sé, yo no me considero una buena dramaturga porque me hago muchas trampas, porque escribo pensando, ¿no?, en cómo lo voy a montar directamente. Que bueno, quizás si escribiera con otra limpieza, con otra franqueza, con otra honestidad, quizás saldrían otras cosas, ¿no? Pero siempre estoy escribiendo... Ah, como que estás pensando ya como esta escena, cómo va a ser o así. Claro, pero... yo estoy viendo, no solo pienso en la escena, sino que pienso en el equipo. O sea, yo escribo para... casi siempre escribo para un equipo estable, que es el de la dramática. Luego, si me toca hacer otras escrituras... no estoy escribiendo para que lo dirijan otras personas, creo que solamente lo he hecho en una ocasión y no lo voy a repetir porque tengo apego a mis textos y... Ah, o sea, te gusta que o sea, no te gusta o no es una cuestión a lo mejor de gusto, pero prefieres que no se dirijan tus textos, que no sí. dirijan. No, prefiero que los dirijan otras personas cuando ya los he dirigido yo. Va, ¿no? bueno. Quiero decir, una vez que ya la sí, vale. Ahora, por ejemplo, se acaba de estrenar Nevenka con la Comedia Nacional en Uruguay. Lo dirige Raquel Diana y me parece fantástico. Pero no me hubiera gustado directamente ceder el texto de Nevenka a otra dirección. Y creo que eso es algo que tengo claro. Entonces, me apetece dirigir mi propia autoría. Y luego, pues sí me presto a poder dirigir otras cosas que no sean... Hombre, mías. Porque realmente ese patrimonio textual ya está ahí y a lo mejor a alguien también le interpela y le gustaría poder contarlo con, pues eso, ¿no? En otro idioma o en otra ciudad o en otro país. Sí, claro. Eso también siempre es un punto de vista. Sí, yo ahí estoy muy abierta. Lo que es verdad que me cuesta más es disociarme, ¿no? Cuando estoy escribiendo, porque como dice Javi, yo ya estoy pensando en cómo se mueve eso en un escenario y entonces o cómo suena o quién lo va a decir. Sí, cuál es el... Yo alguna vez te he oído que también tienes ya claro como el dispositivo, el espacio. Sí, el dispositivo o el juego o cuál es... sí, yo diría que por un lado Anne y yo dirigimos, o sea, elegimos los temas, ¿no? O que es aquello que nos parece que es más interesante en cada momento y luego nos sentamos a pensar en cuál es la mejor forma de contar esa historia. Sí. Sí que hay cosas que de alguna manera se repiten en el sentido de la forma, ¿no? Si nos fijamos en Altsasu, Nevenka y Filtro, yo le llamo la trilogía de las cicatrices porque tienen como un mismo código, hay algo que está ahí funcionando que va en una misma línea de escritura, de dirección, pero luego cada vez estamos más interesadas en ir saltando de una pieza a otra de forma un poco ecléctica, ¿no? Intentando vislumbrar cuál puede ser la mejor forma de contar esa historia o cuál puede ser la forma más interesante para nosotras y para el público de abordar un determinado tema. Y esto es una pregunta que no tiene nada que ver con la escritura y quizá un poco grande, pero es que hemos traído a Anne Picaza, la hemos nombrado ya varias veces y ojalá que venga que aquí. Que pueda venir y que charlemos con ella. Bueno, ¿quién es Anne Picaza para ti? Bueno, sé que es muy grande, porque sí. Anne es una persona, no es como decir quién es, qué es para ti, yo qué sé, un plato favorito, no sé. Sí, bueno, yo siempre la defino como mi jimagua del alma, que la jimagua es una palabra cubana que significa gemela, ¿no? Y entonces, Anne es mi compañera de vida. Tengo ¿no? otros compañeros de vida, pero sí que es verdad que es bueno, la persona con la que yo me he lanzado a construir un sueño, que creo que era un sueño conjunto y con quien me he casado a nivel laboral. Qué guay. Además, es precioso, además, cuando forjas un proyecto en un momento de tu biografía y crece a lo largo de los años, es precioso ver que la compañera o los compañeros que has elegido crecen contigo a la vez, ¿no? Porque a veces puede suceder que los momentos vitales de ese equipo vayan por momentos diferentes, claro. ¿No? Pero es maravilloso escuchar esto porque Yo creo que lo mejor que sucede cuando montas algo con alguien, una compañía, un grupo, un podcast, cuando montas algo con alguien, lo mejor de eso siempre son las personas. Siempre. Claramente. Siempre. Porque si el proyecto, es bueno. La anécdota, ¿no? Es lo circunstancial. Bueno, además, Anne empezó con María en Cavia, ¿no? No, nosotros empezamos en la escuela de teatro. ¡Ostras! Más atrás. Sí. ¡Oh! Anne y yo nos conocimos en la escuela de teatro, yo creo que era 2002, 2003, por ahí. Eso, llevamos 20 y tantos años juntas. Cuando terminamos la escuela de teatro, yo me fui a Londres a hacer el máster y Anne al año siguiente se fue a Florencia, a Italia. También hacer una Erasmus, y a la vuelta, las dos, cuando volvimos las dos a Bilbao, nos encontramos y ahí empezamos a trabajar juntas en Cavia. Empezamos a trabajar juntas, a vivir juntas tenemos el mismo círculo de amigas, además. Y luego corrígeme, ¿distribuíais las dos juntas, Marie de Jong? ¿No? Trabajamos juntas durante un tiempo en Tartea. Eso es. Anne trabajaba más en la producción y yo en la distribución, comunicación. Y llegó un momento en que tuvimos que dejar de vivir juntas porque no podíamos hacer... Todo juntas. Todo juntas. Todo juntas, ¿no? Sí, dejamos de vivir juntas para poder seguir creciendo, claro. Creciendo, sí. Y sí, probablemente Anne es la persona con la que más tiempo yo paso en mi vida, más que con mi familia, por una cuestión, logística. Y claro. Es que las horas laborables son las que son, ¿no? Claro. Sí. Anne, si nos oyes, ven. Te esperamos. Sí, por favor. Bueno, te invitaremos otra vez, si quieres, para que estéis las dos aquí. Claro. Y luego, digamos, ya cuando empieza la dramática errante, que empieza con Liceum Club, ¿no? Mm. Ya las dos obras, digamos, no sé si decir importantes, o es Altsasu y Yerma. ¿Yerma también era de la dramática? ¿O era esa sí que tengo mis dudas? Era la dramática en coproducción con BBK. O sea, la producción era de Sala BBK, pero el sello con el que se ha movido era con la dramática y el equipo también era de la dramática. Y ahí empieza como otro camino hasta aquí. Sí, sí, se estrenan los dos en el año 2021, que fue el año en el que Anne siempre dice que tuvimos mellizos, ¿no? Y que era muy difícil también ver si te gustaba más el chico o la chica. Y también, Altsasu y Yerma tienen una cosa... que para nosotras es muy especial, porque es verdad que no podríamos decidirnos por ninguno de los dos siendo ambos espectáculos tan diferentes, ¿no? Sí. Son dos códigos muy distintos, dos textos muy distintos, y de hecho hay gente que todavía no identifica ambos espectáculos como espectáculos de la misma compañía, ¿no? Porque son tan, tan dispares. Pero sí, yo creo que son los dos espectáculos que marcan el inicio... Bueno, de un despegue grande de la compañía y de empezar a trabajar mucho. algo con lo que estamos, evidentemente, muy contentas y muy agradecidas, pero sí, son esos dos espectáculos los que de repente disparan a la dramática. Claro, y entendéis que estos dos espectáculos para vosotros como compañía son espectáculos de repertorio. ¿Siempre los vais a querer o que han tenido o tienen una vida... Hace poco yo leí... Hemos cerrado ahora. Año se cerró Altsasu en mayo. El 30 de mayo cerramos Altsasu en Menorca con la última función. Y Yerma ya no se hace más en el País Vasco y nos quedan dos lugares. Uno va a ser el FIDA en Uruguay, donde va a estar este año, en el mes de octubre. Y nos queda el Temporada Alta de Girona, donde estará en diciembre. Pero ambos espectáculos los hemos tenido que cerrar por una cuestión logística, y es que los equipos de la dramática, como os digo, son equipos estables, claro. Es la misma gente trabajando y llevan pues prácticamente 3 años sin parar. Claro. Y ahora arrancan con otros dos espectáculos nuevos, Ni Flores, Ni Funeral, Ni Cenizas, Ni Tantán, que se estrenó en enero en El Arriaga, y estamos a las puertas de otro estreno que es Rey Jota. Vuelven a tener todos los fines de semana bloqueados y claro, era imposible mantener 4 espectáculos a la vez. Sí que ha habido un momento este año en que teníamos pues creo que 4 o 5 a la vez, porque también estaba aquí en Uruguay, el equipo de Uruguay, estaba el equipo de filtro, y a nivel de logística, para una compañía como la nuestra, que además, bueno, intenta tener el ojo muy puesto en los cuidados, en el cuidado del equipo, en que estemos todas bien, en que podamos descansar, en que podamos satisfacer otras necesidades que tenemos, conciliación, otros trabajos, pues era, claro, era inviable. Claro, sí, como eso aprovecho aquí un poco marginal, así, un poco tangencial, pero recojo esto, ¿no? Un poco eso más periférico, ¿no? A lo mejor que no se tiene en cuenta cuando, o no se tiene en cuenta, o no se tiene tanto en cuenta a la hora de trabajar, ¿no? Como esa otra parte que es el cuidado, el descanso, pues, ¿no? El disfrute también de un, pues, ¿no? Del propio trabajo, porque a veces hay que descansar, tomar un respiro, cuidarse. No, sobre todo cuando el equipo es estable y hay mucho trabajo, hay para momentos que... Para nosotros es básico en el bienestar de una compañía como la nuestra, ¿no? El estar muy pendiente de cada miembro de la compañía, de qué necesidades tiene, de ver también, ¿no? Si se cumplen sus expectativas a todos los niveles, a nivel artístico, a nivel de crecimiento, a nivel... bueno, de hacer que su trabajo, ¿no? Esté bien asentado, se sienta satisfecha, satisfecho, en todos los ámbitos, ¿no? En la creación, en la forma en la que gestionamos, en la forma en la que circulamos también, porque pasan mucho tiempo en carretera, pasan mucho tiempo juntas. Y también, bueno, cada persona tiene sus cargas vitales, sus preocupaciones. Y sus necesidades. Sus también, necesidades. ¿No? Sus... Y la compañía está cada vez, y de hecho arrancamos ahora también en septiembre con la mirada muy puesta ahí, ¿no? Muy puesta en. Nos vienen unos años ahora otra vez duros intensos. De gira, intensos, y necesitamos que todo el equipo esté bien cuidado desde la percepción salarial que tienen, desde el descanso que tienen, desde cómo se encuentran ellas dentro de este ecosistema, porque sí, porque esa es la forma en la que queremos trabajar o en la que queremos desarrollarnos. Sí, claro, además es que a la larga repercute en el propio trabajo, o sea, también. Sí, o sea, no, sí. Es como... repercute en la persona cuando estás a gusto, trabajas con toda la generosidad. Exacto, exacto. Y sí, nosotros queremos trabajar con eso, ¿no? Con ese amor y con ese cuidado y con esa atención puesta en lo humano. Creo que eso es lo que hace que después el equipo funcione tan bien. Sí, también se percibe mucho en los ensayos, ¿no? Cuando la gente viene feliz a trabajar, lo que luego se ve es un reflejo también de eso. Oye, y estos dos proyectos nuevos que nos has contado, que nos has avanzado, ¿qué nos puedes contar de ellos? A nivel de... ¿Se puede contar algo o todavía no? No, bueno, los dos proyectos nuevos son Ni Flores, que ya ha arrancado... Que ya está girando, pero el último que has dicho, el de... El RJ. El RJ es una versión libre del Romeo y Julieta, que se estrena ahora, el 26 de septiembre en euskera en Sala BBK, y el 3 de octubre, ese fin de semana, estará en castellano. Teníamos ganas, también por las circunstancias vitales en las que estamos, de hablar del amor, de cómo de construir este amor romántico todavía imperante en la sociedad, en hablar de los nuevos paradigmas del amor, en este momento también de relaciones mucho más fluidas. Y entonces decidimos que Romeo y Julieta, que es el clásico del amor romántico por antonomasia, no universal, pues era el mejor de los materiales, sí, para plantearlo en escena y ver qué pasa con esto que Shakespeare, bueno, nos proponía y cómo ha mutado y qué es, sobre todo, hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el amor para nosotros hoy? ¿Y cómo lo vivimos? ¿Cómo nos atrevemos a vivir el amor, el deseo? ¿Hasta dónde somos ¿no? dueñas de nuestras propias decisiones? ¿Hasta dónde somos un producto cultural, social, de esto que nos han vendido como amor? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para mejorar, ¿no? Para vivir, yo creo que, nuestro amor de forma más coherente. Bueno, Qué buena pinta, ¿eh? Hombre, seguro. Qué buenísima pinta. Además, es que hace muchísima falta revisar estos conceptos, ¿eh? Mm. Que a veces nos han quedado un poco ahí en la antesala. Y está muy bien siempre replantearse estos temas, porque el amor, además, es una cosa que fluye con la vida. Es que amor no es solo un amor romántico. Exacto. El amor es amor a muchas cosas y hay muchas maneras de demostrar ese amor, ¿no? Y a veces... Sí, y de vivirlo. Yo creo que todavía tenemos como, bueno, muchos sesgos, ¿no? Que tienen que ver con el deseo, con cómo nos han vendido el deseo, cómo se estigmatiza toda aquella, sí, ¿no? La parte más oscura del ser humano que, sin embargo, habita en todos y que yo creo que tenemos que intentar, sí, bueno, quitarnos eso de encima y aprender a vivir con más naturalidad y con lo que decía, ¿no? Con más coherencia estas pulsiones humanas que habitan en nosotras. Claro, sí, sí, es que quitarse esa socialización que nos han... Bueno, impuesto, sí, esa manera de sí, como de estar. Que te construyes el amor, o sea, como una cuestión de constructo y bueno, tienes que enamorarte así, no hay otras maneras de construir la pareja, por así decirlo. Sí, bueno, y toda, bueno, esta, etcétera, parte de la dependencia, el binarismo, sí, el compromiso. O el abandonarte, la otra persona es... Sí. O la media naranja... Sí, o lo que se espera que debe hacer un hombre como hombre en la sociedad y una mujer como una mujer también en la sociedad, que eso está ya, pues eso ha cambiado mucho, todos esos roles, esos roles, sí, sociales, ¿no? Han cambiado mucho y tenemos muchas preguntas que es que sí, nos liamos. Vamos a ir con la parte de la periferia porque tenemos que escuchar a Sergio Blanco y Andrés Lima sobre lo que es periférico, que ahora nos hablará María sobre ello, pero vamos a escucharlo primero. A ver qué dice Sergio Blanco. He tenido la suerte de encontrarme en Tenerife con uno de mis dramaturgos anhelados, que es Sergio Blanco. Así que he aprovechado que estamos frente al mar y tenemos un ratito para conversar. Y pues nada, vamos a aprovechar desde Anchoqui 27 para preguntarle qué hay de periférico en su teatro. Bienvenido, Sergio Blanco. Hola, muchas gracias. Creo que, o yo intento de que haya mucho, porque a mí siempre me fascina lo periférico y la periferia, ¿no? Es decir, lo que está en el entorno, lo que está fuera del centro o alejado del centro. Y yo creo que al menos de los fenómenos que más me interesa explorar a la hora de escribir teatro, de dirigir teatro, de pensar el teatro, es ese mecanismo por medio del cual tomamos cosas de la periferia para traerlas al centro, ¿no? O vamos a buscar cosas de la periferia o desplazamos cosas de la periferia a un supuesto centro. Porque la periferia tiene algo como de la fuerza centrífuga, algo que es expulsado del centro y que me resulta interesante traerlo al centro. Tiene algo de conexión con lo obsceno también, en el sentido que lo obsceno es lo que está fuera de escena, lo que no se puede ver, y que me parece que el teatro es una de las artes que trae lo que está fuera de la escena a la escena. En Occidente, de sus propios orígenes, que podríamos situarlos en las prácticas de teatro ateniense, en donde la polis, en el centro de la ciudad, cuando uno mira la configuración de las ciudades atenienses, o de entorno a Atenas, se construían los teatros y se traían temas absolutamente obscenos o periféricos, como el incesto, como el asesinato, como el matricidio, como la violación, como la venganza, ¿no? Todos temas complejos y complicados que generalmente están en un afuera y que el teatro decide traerlos al centro de la ciudad. Entonces, en ese sentido, me interesa muchísimo todo lo que es lo periférico como una zona en donde ir a buscar todo eso que el centro siempre va a eliminar por medio de esa fuerza centrífuga. Y aprovechando esto que dices, que es muy interesante, una pregunta, ¿crees que se podría dar el camino inverso? O sea, ¿lo céntrico podría alguna vez ser periférico? ¿O es necesario repensar lo céntrico como un espacio periférico? Yo creo que es una especie como de geometría variable en el espacio, en donde la periferia también puede ser centro y donde el centro puede ser periferia, y todo eso se va mutando y va cambiando, pero por supuesto que también es interesante el centro llevarlo a la periferia, ¿no? Desplazarse a la periferia. Por ejemplo, para hablar en términos topográficos, urbanísticos, durante muchos años dirigí un proyecto en París en donde traíamos de las zonas periféricas de las cercanías de París, alumnos y alumnas en situación extremadamente vulnerable al centro de París, a visitar el Louvre, a visitar la Comedia Francesa, a visitar el Museo d'Orsay, pero al mismo tiempo también desplazábamos figuras, obras de arte puestas en escena del centro de París a las periferias. Entonces, lo interesante es cómo empiezan a dialogar esos dos espacios y los juegos que se empiezan a dar de fuerzas que empiezan a comunicar entre ellas. Pues muchas gracias, ha sido un placer escucharte. Gracias a ti. María, ¿tú qué, para ti qué es lo periférico en tu teatro? ¿Se puede hablar de algo periférico en tu teatro? Cuando hablamos de periferia en el teatro, no tiene por qué ser en las temáticas ni nada por el estilo, ¿eh? Ahora, por ejemplo, has dicho, has hablado de cómo cuidar al elenco, pero yo cuando hablé contigo hace un tiempo, por ejemplo, sí que llevabas un texto y también en los propios ensayos, corrígeme si me estoy equivocando, ¿sí? En los propios ensayos trabajabas con el texto y lo que te devolvían los actores o lo que se escuchaba también permitías o había permeabilidad para que el texto también cambiara, ¿no? O sea que ya sí que diriges, evidentemente, sabes lo que quieres, pero sí que hay como una cierta horizontalidad que también es una cuestión periférica de trabajar. Sí, sí, yo creo que la nuestra filosofía como compañía es periférica, ¿no? O si lo hablamos en estos términos, ¿no? De hablar de la disidencia a todos los niveles o de buscar, ¿no? Qué es aquello que sí, que de alguna manera humaniza, ¿no? El trabajo o propone esos otros lugares a los que a priori no prestamos mucha atención, ¿no? Yo hablaría también de la urgencia. Urgencia en las temáticas, urgencia en buscar esa forma de trabajo que nos representa y que a veces pasamos por alto. Y sí, nuestra forma de trabajo en la dramática es muy horizontal, porque aunque hay una dirección, ¿no?, que puede tomar más o menos decisiones y demás, en realidad la creación y el arte teatral como tal nos seguimos concibiendo como algo absolutamente colectivo y algo muy funcionando, ¿no?, o viviendo como si fuera este partido de tenis donde dirección propone una cosa, pero de vuelta viene otra, vamos tirando cosas. Hay algo que me gusta mucho con mi equipo, ¿no? Y es que no hay en ningún momento miedo a decir, María, esto que estás proponiendo es horrible, ¿no? Y a mí eso no sucede muy a menudo, también lo voy a decir, pero cuando ha sucedido, a mí me gusta mucho que esa libertad exista desde el respeto y desde el amor profundo por el trabajo de cada uno, ¿no? De, María, esto no. Y al revés, ¿no? Cuando alguien del equipo propone o me dice, sé que vas a decir que no, pero... Pero escúchame lo que voy a decir. Yo escucho con todo el amor, ¿no? Y digo, pues efectivamente, no. Iba a decir que no. Iba a decir que no y sigo diciendo que no, ¿no? Pero ese respeto y esa mirada tan limpia y tan divertida, porque también creo que, siempre lo digo, no sé si nos pagan lo suficiente para sufrir, ¿no?, trabajando. Entonces, hay otro de los pilares que a mí me interesa mucho y es que la gente disfrute, ¿no?, o que... Sí. Que lo pasemos bien trabajando. Somos auténticas privilegiadas. Poder vivir de aquello que te apasiona, de aquello que amas, ya es un privilegio y yo me siento responsable aprovechándolo, ¿no? Y efectivamente viviendo en la alegría dentro de eso, ¿no? Siempre digo, sí, por supuesto, ojalá para todas abundancia. Ojalá para todas salud, sabiduría y alegría para poder compartir todo esto. Y sí, yo creo que esta es un poco nuestro ámbito de disidencia, el hacer de la dramática una compañía que quiere cuidarse, ¿no?, o que quiere cuidar. Qué bonito, pues... Bueno, disidencia ya es, para empezar, que son mujeres en la dirección y eso alguna vez has tenido, bueno, problemas o te has encontrado con... dificultades o...? Yo no sé si es que quizás soy una de las generaciones bisagra, ¿no? En este sentido, o que también he tenido mucha fortuna en mi trayectoria. Yo sigo peleando mucho por crear espacios de visibilización. Olite es un festival absolutamente femenino, Sala Bebeca también, o sea, hay líneas rojas dentro de las estrategias de programación que para mí son intocables. Pero yo personalmente no puedo decir que haya tenido problemas concretos para reclamar mi espacio, ¿no? O para tomar mi lugar en el sector. Creo que Ana y yo hemos trabajado muchísimo, quizá más de lo que en otras circunstancias trabajan algunos hombres para ubicarse en el mismo lugar, esto es verdad. Pero no hemos tenido una dificultad concreta o... Bueno, el hecho de ya trabajar más no es como una dificultad, pero bueno... Sí. Y hay como... Si hay un nivel mayor de autoexigencia. Eso es verdad que somos dos personas muy autoexigentes y muy adictas al trabajo, que es verdad que hay que cuidar también, ¿no? Y que cada vez creo que lo hacemos mejor... pero que todavía, tenemos que sentarnos delante del calendario y decir, no, se bloquea la Semana Santa desde ya, a 2 años vista. Se bloquea el mes de agosto, porque es que si no, creo que podríamos estar... Claro. Wow. Sí, ese es el... El peligro que tiene trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Que a veces no sabes... cortar esa barrera entre lo que es trabajo, que se sabe clarísimamente lo que es trabajo y lo que es disfrute, pero como te gusta lo que haces, siempre se puede dar un poquito más, un poquito más, ¿no? Y... Sí, mi chico, que él es un mago del humor, siempre me dice, ay, cariño, qué pena que no tienes un par de días libres para trabajar un poquito, ¿eh? Y claro, es que a mí me entra la risa, porque es que tienes claro, razón. Tiene, ¿no? Sí, qué pena que no tengo un par de días libres para trabajar. Para trabajar tranquila, ¿no? Sí, 26 horas. Que el día no tenga 28 horas. Sí. Oye, se nos ha quedado pendiente escuchar lo que decía Andrés Lima sobre que era para él lo periférico. Ay, es verdad, perdón. ¿Le dejamos que hable? Vamos. Sí. Bueno, he aprovechado, he secuestrado un momentito también a Andrés Lima y aprovecho también para preguntarle qué es para él lo periférico y en su teatro y que nos conteste para nuestro Anchoqui 27. Andrés Lima, somos todo oídos. Lo periférico, bueno, pues según cómo se mire, ¿no? La periferia, que es lo que está alrededor del centro, a veces me parece más central que periférico. Después es un juego de palabras, pero bueno, temáticamente esto que hemos estado haciendo en Santa Cruz, el poder trabajar desde la periferia del teatro, es decir, poder hacer talleres previos con mucha antelación, toda la investigación que normalmente no tienes tiempo porque no tienes dinero para invertirlo y porque depende mucho del compromiso personal de la gente que lo quiere hacer, es decir, lo más parecido al teatro amateur y vocacional. Esa periferia, si podemos llamarla así, me parece central, en por lo menos en mis procesos artísticos. Y después me gusta mucho salir de Madrid. Yo vivo en Madrid, amo Madrid y hago teatro en Madrid, sobre todo. Pero cada vez que estoy saliendo fuera a la periferia de Uruguay, por ejemplo, a los que amo y me quieren, me encanta. Creo que descentralizar el teatro sería volver a que el teatro tuviera impacto realmente y conexión de unos con otros, ¿no? Eso que tanto se dice de se han perdido las giras, es verdad, se han perdido las giras por un ánimo de lucro en realidad y de pensar que concentrándolo todo cerca y pagando menos dietas y a la gente y no viajes y no hoteles, que es cierto que se ha puesto todo eso muy caro. Pero yo creo que con más interrelación entre las diferentes periferias y que se acabe con el término de periferia y centralismo, creo que todos saldríamos ganando. Y además es una de las cosas. Yo empecé a hacer teatro también por conocer el mundo. Y respecto a las temáticas, ¿crees que hay algunos temas periféricos que deberían ocupar el lugar central en nuestra dramaturgia contemporánea? ¿O la temática es una excusa para hablar de todo? Pues ambas cosas, todo relativo en teatro, en el arte en general, ya sabes. Pero el peligro, no, yo creo que cualquier cosa puede, periférica puede ser, como te he dicho antes, lo aplicaría igual a las temáticas. El peligro es que muchas ciudades, y últimamente importantes que hacen teatro, como está hace poco en Buenos Aires, o Madrid, o Barcelona, gane lo que se considera que es central entretenimiento y empiece a ser marginal o periférico el teatro que realmente puede interesar a el teatro con más calado literario, con más calado personal del creador, ¿no? Buenos Aires, que es una ciudad tradicionalmente teatral, por ejemplo, hace poco estuve por trabajo y por amistad también en la calle Corrientes. Nunca he visto tantos espectáculos en la calle Corrientes y tan malos. No. Bueno, perdón, no he de decir eso, porque no los veía, pero sí de fórmula comercial, donde se supone que es el entretenimiento central o el interés central del espectador. Paradójicamente están llenos, y no a un precio barato, y eso que Buenos Aires tiene una economía difícil, difícilmente sostenible. Pero está pasando en Madrid también, me encantan los musicales, pero el auge de los musicales en el centro y el desplazamiento vuelve. Excepto en casos excepcionales, ¿no? Como el Centro Dramático Nacional y cosas así, el teatro de interés realmente humano sobre relaciones humanos o el teatro crítico con el modo en que vivimos está cada vez siendo menos en cantidad y por lo tanto se está haciendo periférico. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Muy bien. Y respecto al trabajo que estábamos hablando, a mí me gustaría que me dijeras, igual que hemos hablado de Anne, ¿quién es Mariana González Roberts para ti? ¿O qué ha significado? Bueno, Mariana González Roberts es mi mentora. Es una persona que me acompaña en mi carrera. Ahora en otoño hará 2 años que estamos juntas. Mariana es muy especial por lo que a mí respecta en cuanto al orden, a la claridad, a la limpieza que ella de alguna manera ha puesto en mi vida, ¿no? Sí, lo digo, bueno, primeramente porque ella tiene una naturaleza preciosa como ser humano, pero luego es verdad que su conocimiento dentro de lo que es el liderazgo femenino transformador es impecable, y su trabajo, ¿no?, con mujeres dentro de cargos de responsabilidad o liderando, ¿no?, también parte de sus carreras, creo que es buenísimo. Probablemente sea, siempre le digo, ¿no?, una de las personas más influyentes dentro de la cultura a nivel estatal. Creo que tiene un conocimiento desbordante sobre cómo hacer de tu carrera y de tu vida también, porque ella también hay una parte en la que trasciende, ¿no?, lo meramente laboral, y también pasa a un plano que tiene que ver con, bueno, algo más humano, más espiritual. Y en este sentido, para mí es un regalo. Mariana es un regalo a la que hoy en día puedo llamar amiga, pero sí que es verdad que para mí ha sido una persona crucial en los 2 últimos años, precisamente por la vorágine laboral en la que estaba inmersa, y cómo ella me ha ayudado mucho pues a separar el grano, ¿no?, de la paja, ¿no?, y decir, bueno, ¿cómo quieres vivir no solamente tu carrera, sino cómo quieres vivir tú en el mundo, cuáles son tus prioridades a nivel, ¿no?, de no solamente eso, personales, sino también trascendentales, en el sentido de qué es lo que tú quieres para ti. Y a partir de ahí hemos ido trabajando juntas, muy, muy de la mano, para elaborar un caminito, o por lo menos diseñar un camino donde yo pueda desarrollarme de forma feliz, que quizá era lo que antes no estaba pasando tanto, ¿no? Creo que de aquí a unos años ha habido una proyección muy bonita a nivel laboral, pero también en esta proyección o en esta carrera a veces, ¿no?, tan vertiginosa, pues empiezan a fallar cosas, ¿no? Y, claro. y en mi caso, pues fallaba mucho, yo creo que el tiempo dedicado a las cosas verdaderamente importantes, que son mi familia, que son mis amigas, mis amigos. Y realmente me faltaba tiempo para mí también, ¿no? El tiempo para estar conmigo, para ver realmente quién soy y cómo me proyecto en este mundo y en consecuencia, pues ver qué puedo hacer para disfrutar de todo, ¿no? Sí. De una pasión que en mi caso es el teatro y que a veces me arrolla y me lleva por delante, mientras pues paso por esta vida de la mejor de las formas y disfrutándola. Joder, pues doble regalo encima que haya querido compartir un ratito de su tiempo con nosotros, claro, ¿eh? Que sí. Doble felicidad para nosotros. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo, la verdad que es estupendo. Bueno, yo me pasaría horas escuchándote te dije 2 horas. Porque es una gran profesional aquí, vamos a estar aquí riendo un rato. Oh, qué gran mujer, cuánto aprendizaje y ha sido un placer realmente, porque es verdad que muchas veces tampoco hemos tenido nunca tiempo, fíjate, de podernos sentar a charlar sobre lo que pensamos de la vida, de nuestra profesión, de, ¿no? de esos momentos a lo mejor también más íntimos de lo que... Sí, y que yo creo que además en nuestro caso va tan unido, ¿no? Sí. O sea, lo que hacemos va tan unido a lo que humanamente somos, a lo que deseamos, a cómo nos queremos proyectar y a lo que... Sí, a lo que necesitamos también, que yo creo que es importante, ¿no? Que lo que se ve en las pantallas, en Instagram y tal, es una cosa, ¿no? Sí, y luego perder el tiempo un poco. Y eso es. Y que no es perderlo, pero bueno. No. Pero es como... Hay que tomar café. Parece que sí. Hay que ganarlo de otra forma, porque eso es un tiempo ganado. Absoluto. Pues vamos a seguir ganando un poquito de tiempo con María nosotros. Javier, ¿qué le vamos a proponer? Vamos a hacer la piña de las preguntas. Venga. ¿Qué? María Uricelaya, ¿estás puedes preparada? Puedes no contestar. No tienes obligatoriedad de nada. Vale, son preguntas si me asusto bastante... mucho, no contestaré. Exacto. Vale. Sí, son preguntas muy random. Son muy random. Sí. Vale. Bueno, algunas son... Bueno, el silencio, el segundo dramático. Ostras. ¿Te animas? Tengo que pensar un poco, ¿eh? A ver, ¿nos la lees o quieres coger otra? La pregunta dice, ¿lo más extraño o divertido que has hecho por amor o por amistad? Es que, claro, yo por amor he hecho muchas cosas muy locas. Que a lo mejor no hace falta que contar. Que a lo mejor no hace falta contar. No, solo con apuntar que las has hecho. Pero a mí la mayor locura, que no tendrá que ver con amistad, pero la mayor locura es crear la dramática errante con Ani. Sí, bueno, no sé, nunca lo vi como una locura, lo tuve como una certeza. ¿No? Sí, de hecho, Anne siempre es la que es más de, ay, no sé, ¿no? Y yo dije, yo voy. ¡P'alante! O sea, yo voy, si vienes conmigo bien, y si no, yo voy a ir igual. Y ella dijo, sí, voy. Yo me acuerdo, yo les vi, tomamos un café casual, después de que firmasteis... ¡Ay, es verdad! Los estatutos o la compañía en sí. Me dijisteis, acabamos de firmar. Y yo por eso digo la locura. ¡Qué locura, ¿no? Sí, y me dijiste, bueno, sí, pero vamos. No. Pero vamos para adelante. Muy acertadamente. Sí, muy acertadamente. Pero pues que he hecho muchas... Sí, mira, muchas locuras y... Sí, no creo que... Con Anne he hecho muchas locuras. Esto es verdad. Creo que la dramática no es una de ellas. Pero bueno, si queréis cuento una... Bueno, sí, claro. Sí, claro, cuento una locura de... como digo yo, de ratas, de cuando éramos jovencitas. Anne y yo somos dos personas que fuimos a Cuba haciendo escala en Moscú. Y esto es algo que a mí me hace siempre mucha gracia. Porque, ¿sabéis esta gente que se quiere ahorrar 50 euros en un vuelo? Pues eso es lo que hicimos nosotras hace unos años. Y así pasamos una noche en el aeropuerto de Moscú. Una noche, no, pasamos un día. ¿Un día entero? Sí, sí. O sea, entonces, que alguien me explique... porque yo ahora lo entiendo, pero en aquel momento no. O sea, este itinerario de pasar por Moscú para... ¿Dónde está el ahorro? ¿No? ¿Dónde está el ahorro? Entonces, de estas cosas nos han pasado unas cuantas. Entonces, bueno, Yo creo que también esto es lo que hace que la compañía funcione, ¿no? Que la vida no deja de ponernos a prueba en situaciones que además ella y yo, no sé por qué, aceptamos, porque nos parece divertido. Y luego cuando te ves en el aeropuerto en Moscú un día antes durmiendo en la cabina de lo que era antes fumadores, pues no comprendes por qué estás ahí, ¿no? Y las dos nos mirábamos diciendo, pero... ¿Por qué? No, ¿por qué nos hemos hecho esto? ¿No? Claro. Y esta frase nos la repetimos bastante. O sea, ¿por qué nos hemos hecho esto? Bueno, esto os hará más fuertes. Espero. Bueno, ¿te animas con otra? O nosotros nos gusta hacer dale. Dos siempre. Venga, pues saco otra a ver si... Otra que puede ser desdeñable. Uy, aquí hay dos. Voy a coger esta solo. A ver. Sí. ¿Qué haces cuando quieres reclinarte en el autobús? Ay, sí, soy esa persona. ¿Sí? Sí, soy la persona que le da la palanquita y empieza como a bajar muy poquito a poco, como para que la de atrás no se dé cuenta de que estás... Sí, ganando territorio. Sí, me da mucha vergüenza girarme y decir, ¿te importa que en realidad es lo suyo, no? Porque casi nadie te va a decir, ¿no? Sí, me importa. Uy, pero pues yo diría que sí, yo diría no. ¿Tú dirías que no? Hombre. ¿Ves? Entonces hago bien. No, no pidas permiso. Claro, entonces soy la que va reclinándose así poco a poco, hasta que ya está puesta ahí. Y entonces empiezo a pensar que nadie se dé cuenta, o que espero que no se dé cuenta de lo que acabo. Es un poquito solo. Poco a poco. Oye, así es que conquistan los países, ¿eh? Sí, poquito yo, a poco. Sí. Sí, no sé cómo me dijeron una vez. No, Javi, no. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Claro. Y yo dije, oh, porque yo siempre a veces digo, a mí me da mucho apuro. Sí, a mí me da vergüenza ir a pedir a la barra... Un café. Y a veces digo, ¿te importa ir a pedir un café, por favor, Álvaro? Claro. Y dice, ¿por? Y esto de ir a pedir permiso, Sí, al día atrás, yo también, mejor perdón. Bueno... Pues bueno, nosotros creo que no tenemos que pedir perdón por nada hoy. Creo que nos ha quedado un programa muy bonito. Sí, muy tierno. María, ha sido un placer tenerte aquí. Un gustazo el mío, Conchita. Nada, joder, ha sido genial. Y bueno, te invitaremos a que vengas con Anne y que charlemos en otro momento de locuras, de proyectos. Puede ser inabarcable. Bueno, pues lo que sea. Pues nada, hasta aquí. Agur, agur. Agur, agur. Agur, es que ricasco. Javier Niñera. Dime. ¿Sabes qué suerte tenemos aparte de haber tenido a María hoy con nosotros? ¿Cuál? Que cuando se emita este podcast ya está estrenado su Romeo y Julieta. Ah, entonces ya se puede ir ver. Ya se puede disfrutar total. O sea, que estará de gira por ahí. Claro, estará de gira, así que bueno, de todas formas, si tendremos ocasión, contaremos fechas. Oh, eso mismo.